Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Escuchen, ¿quién sí, yo café. Cortado. Y un vasito de agua. Sí. Vos sos el toque que le sacás el agua a Nora. No. A ver, lo que yo hice acá fue ponerle esta botella, a mí me parece... Hace una cosa, grábalo esto. No puedo poner... Y que la productora saque la foto y que los oyentes determinen. ¿Estás grabando? Si les parece que esta botella de litro y medio, supongo, dos sí, litro no y sé, medio. No es un tanto grosera como... escena fotográfica. Decime, o le pedimos publicidad. Sí, claro, una de esas. Elabora el agua, por una supuesto. De esas. ¿Sabés que me siento raro haciéndote una nota por todo lo... Vamos a blanquearlo. Por todo lo que nos conocemos, por tantos años. Éramos tan jóvenes. Bueno, vos dale, estás por cumplir 51, pero justamente, más allá de tu... de tu apariencia sempiternamente juvenil, nadie diría que estás por cumplir 51, ¿no? Sí. Exacto, en julio. Hay un momento en el que, más allá de eso, digo, un clic profesional, me interesa el profesional, si quieres agregarle algo de lo que se llama personal, como quieres, no es mi intención. Hay un momento en que hay un clic y dejas de ser o de sentirte o de que seas Norita y sos Nora. Mira, no sé si decirte en mi caso particular. A mí me pasa que me siguen diciendo Norita, sí, muchos, sí. Pero esto no implica que me subestimen, sino que hay una cosa de apariencia, evidentemente, que... viste que hay gente que le dicen por el diminutivo independientemente del tiempo que haya transcurrido de, de vida, de años acumulados. Sí me parece que uno siente un momento en la vida en que, y que está relacionada con la vida también, muchas veces va en simultáneo, ¿no? De decir, bueno, cómo van pasando los años y cómo uno va teniendo, va adquiriendo mayor seguridad en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa. Yo creo que me parece maravilloso la posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos de ir evolucionando en el sentido de revisando cosas que por ahí pensábamos como absolutamente inmodificables y que después, bueno, confrontadas con cosas que suceden te das cuenta que estaba cerrado o que tenías una visión parcial y esto lo podés ir modificando. Ahora, hay otras cosas que, si querés, en esto yo soy dogmática, que pienso que hay cosas que son y que hacen a la convicción, a los valores de cada uno, que son inmodificables. Por eso, a mí hay una frase que escuché alguna vez, que no sé quién la dijo, que la gente no cambia tanto, sino que los roles que va desempeñando le permiten demostrar o mostrar lo que siempre fueron. Uh-huh. Y yo creo en eso. Creo en que, porque viste, a veces dice, nunca pensé que esta persona iba a proceder de esta manera. Y vos decís, ¿tanto cambió? ¿O procedía así, pero era en un lugar de menos exposición o menos poder, entonces no se notaba tanto, o era menos, digamos, tenía menos efectos lo que hacía? No creo que una persona pueda cambiar absolutamente de acuerdo al rol que cumpla. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es la periodista Nora Meiras. A medida que lo estás diciendo, y aunque sepas, y creo que la gente también sabe que no me gusta hacer lo que se llama o llamaba periodismo de periodistas, ¿qué pensás en un La Nata, por ejemplo? Porque alguna vez has declarado, me engancho con esto que decís, que cuando Jorge, con quien además hemos compartido tanto, es imposible no autorreferenciarse, ni vos ni yo, en este aspecto, alguna vez leí, corregime si está mal el dato, pero lo dijiste casi seguro, que lo de Jorge, cuando pegó el vuelco que pegó, primero te dolió y después te pareció repudiable. Sí, no me acuerdo haberlo dicho exactamente así, pero es lo que siento. Yo para mí la Nata fue una referencia de admiración en la profesión. Cuando empezó Página 12, éramos todos muy chicos, uh-huh. Él era muy chico, uh-huh. y la verdad que Página era nada, había una energía en el que nos arrastraba a todos y que todos potenciábamos al mismo tiempo, ¿no? Había una convivencia y un cruce generacional que me parece que fue enriquecedor y que Jorge estaba a la cabeza de eso, y me parece que para mí fue un lugar de absoluto aprendizaje y de absoluta toma de conciencia de muchas cosas en las que creo profundamente, ¿no? Por una cuestión biológica, si querés, etaria, yo no, durante la dictadura realmente había sido muy chica y después estudié en la Universidad de El Salvador y eso era como una, empezaba a entrar en contradicciones permanentemente entre lo que me habían enseñado por ahí, lo que había vivido y lo que veía que había sucedido realmente. Y Página fue un lugar que me permitió eso, ir tomando conciencia de lo que había sido la tragedia de la historia argentina reciente, uh-huh. de la dictadura militar. Ahora, por eso me dolió mucho sentir que ya no me representaba Jorge. Que no me sentía representada en el periodismo por Jorge. Pero esto no es a partir de el último vuelco de él. A mí me parece que cuando yo te digo, me cuesta, porque la verdad hay cosas que yo creo que él forma parte del periodismo argentino, de la historia del periodismo argentino, y que Página 12, con él a la cabeza, marcó un antes y un después en el periodismo gráfico, y eso es lo mejor que hizo la Nata. Uh-huh. Ahora, la verdad es que cuando él sacó Crítica, creo que lo que pasó en la Argentina, si se quiere, él fue cruzado por una realidad política que lo dejó al descubierto. Para mí, el conflicto con las patronales del campo blanquearon de qué lado estamos todos en la Argentina del siglo XXI. Sí, ese te pareció el quiebre. ¿Sabes cuándo? Particularmente. ¿Cuándo yo sentí eso? Cuando me acuerdo que yo, la verdad, no leía mucho Crítica, te digo con total sinceridad. Pero me acuerdo que en esos momentos, no recuerdo el día en particular, pero leí una nota que había escrito él en la que decía, en uno de las oraciones era: cortan las rutas porque antes les cortaron sus ganancias. Yo cuando leí eso sentí, si esto lo hubiese dicho Mariano Grondona, me parece absolutamente esperable. Ahora, si esto lo dice la Nata, quiere decir que este hombre me dejó de representar hace mucho. Y bueno, después de eso fue todo lo que ya vivimos, qué sé yo. A mí, después me parece repudiable porque me parece que hay cosas en las que pasa un límite que nadie te pide tanto. Yo creo que debe pensar lo que dice. Estoy en contra de aquello, de esa, para mí, una lectura simplista que considera que la gente dice lo que dice porque le pagan para decirlo. Uh-huh. Yo no lo creo eso, sinceramente. En el caso de él, creo que, bueno, Jorge es un frívolo, talentoso, y evidentemente, nada, la vida lo ha llevado a estar en el lugar que quería estar. Nora Beiras nació en el General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, el 7 de julio de 1963. En esa ciudad cursó el bachillerato con orientación docente y en 1983 se gradúa como analista en medios de comunicación en la Universidad de El Salvador, para dos años más tarde recibir el título de bachiller supremo en periodismo en la misma universidad. Yo no me olvido de una cosa, Eduardo, y quizás vos te acuerdes, y por esa historia en común que nos ha ido cruzando el periodismo, uh-huh. Por ahí me puedas corregir. Y esto puede sonar revulsivo para algunos, pero el primer año de la fiesta que se hizo en Página 12 por la publicación del medio, se hizo en el Hotel Alvear. Sí, 88. El 88. Uh-huh. Y María Julia Alzogaray fue una de las invitadas. Sí, me acuerdo. el que pensó esa fiesta, yo nunca fui a esa fiesta, jamás, en 26 años que estuve dentro de la redacción del diario, nunca fui. Pero la verdad que eso, yo sentía que, ya ahí sentía que había algo que no me terminaba de convencer. No lo sabía, no, la verdad quizás era muy joven como para darme cuenta por dónde pasaba ese ruido que me hacía. Cuando largás por un camino, largás por la arquitectura, ¿o esa fue tu intención? Yo cuando terminé el colegio pensaba estudiar arquitectura. Y en ese momento un profesor me dice a mí, a una amiga, era mi mejor amiga del colegio secundario, nos dice, chicas, pero hay tantos arquitectos, esto imagínate el año 80, hay tantos arquitectos, ¿por qué no eligen alguna carrera nueva? Y dice, yo tengo una ex alumna que está estudiando publicidad en El Salvador. Sí. Yo soy de General Rodríguez, esto, algunos se ríen que dicen, ah, bueno, es cerca de la capital, pero General Rodríguez... Hace... O eso o el zoológico. Más o menos. Sí, es por ahí. Bueno, entonces fui a hablar con esta chica que está estudiando publicidad y nada, me gustó, era como algo, yo lo relacionaba más con el diseño en ese momento. Bueno, empecé totalmente desorientada. La verdad, empecé a estudiar en El Salvador, hice un curso de ingreso, qué sé yo. Entré y cuando estaba en tercer año, ya ahí me di cuenta absolutamente, ya en primer año, pero en el tercero te digo porque había un título intermedio. Entonces, yo, la verdad, soy bastante estructurada en esos mandatos. Dije, bueno, termino hasta tercer año, después veo. Dije, ahí un profesor me dijo, ¿por qué no seguís derecho? Vos, me parece que estarías bien haciendo derecho, qué sé yo. Fui a averiguar para hacer derecho. Y en ese momento todavía había examen de ingreso. Entonces me faltaban 2 años para terminar la carrera. Tenía 20. Dije, bueno, termino esta carrera y después veo. Y después veo fue que empecé a trabajar. Empecé a trabajar en periodismo y, bueno, desde entonces estoy trabajando. En 1987 es cuando Nora Beiras consigue la maestría en educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Me toca hacerte la misma pregunta que le hacía el otro día al Beto Quevedo, a Luis Alberto, que también estudió en El Salvador, le habían cerrado la carrera de sociología en Uruguay, sí, y se vino para acá, y también era un despelote entrar en la UBA, y bueno, cayó en El Salvador. Visto hoy, ideológicamente visto hoy, ¿te hace ruido haber estudiado en El Salvador? En la Universidad del Salvador. Mira, te cuento lo que me pasa. El Salvador, a la luz de los años, lo que he visto es que, por suerte, no era la UCA. No es la UCA. No era la UCA en el sentido que no era esa visión cerrada de la iglesia en lo más dogmático, ¿no? Son jesuitas. Y sí, eso marca una diferencia. Totalmente. Y por eso tenía de todo, tenía desde profesoras nazis, directamente nazis, literalmente nazis, nazis, que una profesora en sistemas políticos comparados que decía, por ejemplo, que Hitler no tenía una vocación imperialista, sino que avanzaba para protegerse, ¿no? Porque era agredido. Hasta profesoras que nos daban a leer Las venas abiertas de América Latina. Eso convivía en El Salvador. Ahora, evidentemente, bueno, yo no hice la tesina, ¿no? No tengo el título de licenciada porque no hice la tesina. En ese momento, cuando terminé paralelamente a la carrera, hice un ciclo pedagógico que te habilitaba para dar clases en los secundarios, qué sé yo, que se cursaba aparte, bueno. Sí. Pero como no hice la tesina, tampoco me dieron el título ese. 15 años después, ponerle de haber terminado, 10 años después, fui a El Salvador. Y me atiende para averiguar para hacer la tesis, porque mi familia me decía, Nori, ¿cómo no terminás la carrera, terminás el título y qué sé yo? Entonces voy, sin mucha convicción. Voy y me atiende este señor que había sido profesor y ahora en ese momento era el director de la carrera y me dice así, ay, Nora, una alumna de 10 en ese pasquín izquierdoso. Bueno, si yo tenía poca convicción, me sacó las pocas que tenía y fue mi excusa para hasta el día de hoy no haber hecho esa carrera. No haber hecho la tesina, ¿no? Que es una tontería, la verdad que no se lo recomiendo a nadie hacer lo que yo hice. Pero quizás, o ahora una profesora me decía, Nora, ¿por qué no vas a averiguar y realmente haces una tesina y tenés el título y te podés terminar eso? Entonces, la verdad, El Salvador tenía eso, ¿viste? Tenía, y a la luz de los egresados que ha habido de El Salvador, algunos, bueno, tenés el Beto Quevedo, tenés a Mario Weinfeld que daba clases en El Salvador, tenés a Cintia Ottaviano que se egresó de El Salvador 10 años después que yo, digamos, a Graciela Moskowski, tenés muchos egresados de El Salvador que me parece que con distintas posiciones, pero que son buenos profesionales. No me arrepiento. Hoy en día no lo haría, no optaría por una universidad privada. Pero en ese momento, como te digo, era otra época para mí. En lo personal, yo venía de un General Rodríguez en tren, cursé los 5 años de facultad viajando en el Sarmiento todos los días, ¿entendés? Entonces, ir a la UBA era como más raro todavía. Mi mentalidad pueblerina me daba más miedo. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Cuando estás ya encarrilada periodísticamente, pongámosle página 12, ¿sí? O sea, finales de los 80. Página arranca el 26 de mayo del 87. Cuando estás ya encarrilada, o en algún momento de estar encarrilada, ¿te imaginaste con un objetivo, sentías un objetivo del tipo de estar en la tele, como ahora? Ojalá. ¿O estar en un rol, yo diría, interesantemente protagónico, como ahora estás en Nacional con Lucho? No, la verdad que a mí, yo soy una laburante del periodismo. A mí me gusta trabajar. Nunca fue la televisión un objetivo para mí. Jamás. Es más, mi inclusión en 678 para mí fue totalmente inesperada. Me invitaron un día. Me habían invitado una vez. Contá esa interna, porque la gente tiene películas con eso. Incluso tiene películas en particular con respecto a ese programa. Se creen que son amigos, que salen de ahí y se van a chupar algo. Y en realidad, creo que ni siquiera hay amigos entre sí en 678, pero bueno eso, si querés eso lo seguimos después. Lo seguimos. Bueno, yo me habían invitado una vez en julio de hace, va a ser 4 años, sí, ahora en julio va a ser 4 años, nada, al programa había ido, y después en septiembre me vuelven a invitar. Voy, y entonces cuando voy en septiembre, al día siguiente me llama la secretaria de Diego Birds y el productor, el productor, para que pueda, el productor, ¿no? De la, totalmente, el productor de PPT, ¿no? De la Pensado para Televisión, la productora que hace TBR, Duro de Domar y 678 y Fútbol Permitido. Y entonces me llama y me dice, bueno, que Birds me quería ver. Lo voy a ver y me propone hacer una suplencia en el panel porque Carla Chumnowski estaba con licencia por maternidad, o se iba a tomar licencia por maternidad, qué sé yo. Y bueno, y ahí empecé. Hablé con el director de Página 12 para preguntarle si me autorizaba, porque era en el horario en que yo estaba editando en Política, en el diario. ¿Y? Y me dijo que sí. Y bueno, y así estuve hasta diciembre, que en diciembre me volvieron a llamar y para decirme que me querían integrar directamente al panel. ¿Nunca dudaste? ¿Te tentó mucho la guita? No, bueno, eso es una fantasía total. No, me tentó hacer una experiencia en televisión, en un programa que era muy polémico, pero con el cual yo acordaba en líneas generales en lo que mostraba públicamente. Me parece que 678 tiene muchas cosas que por ahí a mí me parecen demasiado explícitas o demasiado simplistas en el planteo de los informes, pero me parece que al mismo tiempo fueron necesarias para esclarecer sobre los manejos que existen en los medios de comunicación, que muchas veces para nosotros que nos manejamos en esto desde hace tantos años, son pueden obvios, resultar claro, obvios, pero para el común de la gente no. Entonces, eso me parece que es lo valioso del programa. Como docente, Nora fue ayudante de cátedra de Metodología de la Investigación en la carrera de Periodismo de la Universidad de Buenos Aires y coordinó los talleres de periodismo para chicos y adolescentes con el auspicio de Página 12. Mira, la otra vez estuve con un chico, yo le decía el talentito, Ariel Magnus, que ahora es un consagrado escritor, que Ariel tenía 12 años cuando empezó en los talleres de periodismo que hacíamos en Página 12, que Roxana Russo, productora, fue una también de las coordinadoras. Bueno, y Ariel, bueno, empezó ahí a ir a los talleres, terminó haciendo filosofía, se recibió de filósofo en Alemania, escribe, qué sé yo, entonces nos encontramos y me dice, hacía años que no lo veía, y me dice, Nora, la verdad que a mí 678 no me sorprende, porque esas cosas las hablábamos hace muchos años. Vos y los otros coordinadores nos hablaban del manejo de los medios hace muchos años. Para mí es como revivir aquellos talleres. Mira. Y la verdad que eso para mí fue muy importante, porque fue como decir, bueno, estamos haciendo públicamente lo que hicimos muchos durante mucho tiempo en los pequeños espacios que teníamos. ¿Nunca tuviste dudas en lo... bueno, en lo ideológico parecería estar claro que no, a partir de tu respuesta. En lo político, quiero decir, y si no puedo decir esto, y si quedo encorsetada, y si me tengo que morder, y a la noche no me siento bien porque no pude largar lo que quería respecto de determinado tema. ¿Sabés lo que pasa, Eduardo? Yo estoy ahí en la medida que siento que no me traiciono a mí misma. Ok. Yo creo que, la verdad, nunca milité en ningún partido político. Y de hecho no sos peronista y no soy peronista, y lo digo porque sería mentir si dijera lo contrario. Además, la otra vez hablaba con un periodista, me estaba haciendo una nota, yo le decía, la verdad, mi experiencia del peronismo fue el Luder diciendo que iba a proponer la autoamnistía, a legitimar la autoamnistía de Viñones, más Lorenzo Miguel, más Herminio, y después Menem. ¿Cómo querés que yo, digamos, crea en el peronismo? La verdad que yo no viví el Perón del 45, del 50... O el camporismo. De eso yo no lo viví. Yo lo que viví como experiencia personal fue eso. Yo no soy peronista. Esto no quiere decir que no respete a la gente que lo sea. Es lo que a mí me pasa. Ahora, volviendo a lo que vos me preguntabas, de, yo siempre digo la verdad, lo que pienso, ¿no? A veces el único problema que a mí me... el único dilema que a veces me he sentido es decir... es tan fuerte a veces el ataque de ciertos sectores que para mí son realmente enemigos del pueblo, no enemigos míos, que a lo largo de la historia argentina han sido enemigos del pueblo, que a veces dicen cosas que son ciertas, y no terminar siendo funcional cuando uno coincide con esa crítica. Te pongo concretamente el caso de Milani. A ver. Para mí, Y lo dije y lo sostengo, y no quiere decir que tenga la razón, es lo que yo siento. Yo con Milani he hablado, porque en mucho tiempo en Página cubrí temas de Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente hablaba con militares. Si uno habla con este hombre, la verdad que uno es un tipo macanudo. Sinceramente, no parece, con el prejuicio que a lo largo de los años me he ido... sacando, pero no puedo decirte que absolutamente, que uno tiene sobre con lo que son los militares y los militares de determinada generación. ¿No? Este hombre tiene más de 60 años. Sí. Entonces, la verdad es que uno, yo me sorprendía viendo a un tipo tan democrático, la verdad. Y creo que lo es. Creo sinceramente que es un militar absolutamente asimilado al sistema democrático, consciente de que son subordinados del poder político. Pero cuando aparece esta acta en la que el general Milani aparece firmando la supuesta fuga de un soldado que está desaparecido, a mí, hasta que eso no esté esclarecido judicialmente, me parece que es una sospecha que no lo habilita para ejercer la jefatura del ejército en este periodo democrático. Cuando y por mucho menos de lo que se lo acusa, además, el propio kirchnerismo ha limpiado muchos candidatos. O concretamente muchos general en actividad, ¿no? Y cuando realmente hace que sectores que son absolutamente, que han sido absolutamente cómplices de la dictadura, se valgan de esta sospecha para deslegitimar todo lo auténtico que se ha hecho en lo que es la revisión de memoria y justicia en la Argentina. Es periodista y está contando quién es. Es Nora Beiras. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges, decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es la periodista Nora Beiras. Seguimos en 678, ni Moca ni yo vamos a recitar esto porque quien habla ahora es Norita Beiras. Ha habido 172 muertos en Rosario, ¿no? Esto es una cifra que no tiene parangón en ningún otro lugar de la Argentina y habla a las claras de una situación muy complicada con los grupos narcos que hasta ahora no hay certeza. Volvamos al tema de los mitos, quizás la palabra sea exagerada, demasiado grandota, sobre 678, que está todo perfectamente programado. Va, contéstalo vos. Digo, ¿cuáles son los mitos sobre ese programa? Bueno, los mitos que más te interesaría desmontar en todo caso, ya que estás hace cuatro. Va a ser cuatro años. En septiembre va a ser 4 años. 3 años y medio. Mira, primero creer que existe una mente manipuladora. Un gran hermano que digita y nos digita a los integrantes del panel. La verdad que el programa es un programa diario de televisión en la Argentina. Con lo cual esto implica, vos que sabés lo que implica hacer un programa de televisión, el margen de manipulación que puede llegar a haber sobre eso realmente es muy escaso, teniendo en cuenta que nosotros, es decir, los integrantes del panel, vemos los informes al mismo tiempo que los espectadores. ¿No? A nosotros nos pasan un titulito con el tema del informe. Una grilla con el tema del informe y, digamos, algunos subtítulos de, bueno, está esto que dijo en el programa tal. Ahora, el compilado de eso, que es la línea editorial del programa, si querés, lo vemos al mismo tiempo que el público. Por eso muchas veces se dan discrepancias entre lo que pensamos nosotros o lo que piensa cada uno de los integrantes del panel o alguno de los integrantes del panel con la línea editorial del informe. Entonces, otro mito es que a mí me resulta difícil hablarte de nosotros en el caso del panel, porque como vos decías antes, realmente nos llevamos muy bien, pero excepto algunos casos puntuales, no somos amigos, digamos, no es que jamás fuimos a comer todos juntos, por ejemplo, jamás, nunca. Excepto cuando la productora hace una reunión fin de año, nada, pero nadie hizo una reunión en la casa con todos juntos. Algunos nos juntamos con otros porque tenemos una mayor afinidad, nos conocemos de más tiempo o de menos tiempo. Entonces, me parece que, nada, que se tejen historias absolutamente ridículas. En un momento llegaron a decir que la Cámpora nos decía a nosotros qué se podía decir y qué no se podía decir. ¿Viste cuando vos decís, la verdad, yo a los chicos de la Cámpora los conozco, los veo las veces que han ido al programa y mi diálogo empieza y termina ahí, ¿entendés? Y con ellos, como con la mayoría de los protagonistas del gobierno que van a 678. En radio, Nora Beiras fue columnista de varios programas como Otra Cosa con Enrique Vázquez, Jaque Mate con Román Lehmann, Aire Comprimido con Marcelo Slotokhviazda, Mario de Palermo con Mario Weinfeld, y en algo nos parecemos también con Weinfeld, con quien además co-condujo Gente de a pie. Como co-conductora se desempeñó en El nombre de las cosas con Sandra Russo y actualmente sigue en Mañana Más en Radio Nacional con Luciano Galende. Hace un rato hablaste de cuando cubrías Fuerzas Armadas y además durante muchos años cubriste educación. Sí. Ese eclectismo de área de cobertura, ¿en algún momento te hizo ruido, te generó algo? ¿Son dos temas que en particular te gustan? No, fue la educación, sí. Lo de Fuerzas Armadas, como Mario Weinfeld, cuando era mi editor en un momento en política, en el diario, me dice: no era lo tuyo, son los uniformes. Tratando de encontrar un hilo conductor entre esas dos cosas. No, lo de educación, si querés, fue azaroso. Yo, como te decía, no te dije, pero cuando terminé la facultad, cuando terminé en El Salvador, me presenté una beca en Clarín, hice una beca de 6 meses en Clarín. Uh-huh. Entonces, resulta que me había llamado la Nata que iba a sacar Página 12. Sí. Entonces, esto te estoy hablando principios del 87, febrero del 87. Y a Jorge lo conocía de Sin Anestesia, de Belgrano. Lo conocía de Sin Anestesia. Uh-huh. Y entonces resulta que yo había quedado en hablarle por teléfono para ver cuándo lo podía ver, para ver cómo empezábamos en la redacción. Uh-huh. Esa de dos ambientes ahí, sí, en Paraná y sí, Montevideo y Lavalle, por ahí. Y entonces lo llamo y le digo que no iba a poder ir cuando él me había dicho. Me dice: ¿por qué? Y le digo: porque estoy en Santa Fe. Y me dice: ¿qué haces en Santa Fe? Le digo: me vine a ver el Congreso de la FUA. Ajá. ¿Y qué haces ahí? Y le digo: porque yo, como estudié en una universidad privada, no entendía nada de todas las organizaciones estudiantiles y qué sé yo. Y me fui al Congreso de la FUA, que en la FUA del 87 era una FUA muy pesada, ¿no? Fue la FUA del PC que partió la Franja Morada, estaban uh-huh. ahí como operadores estudiantiles, Manzano, Nociglia, digamos, era una cosa, era un mundo para mí absolutamente inesperado. Vuelvo a Buenos Aires, lo voy a ver y me dice: bueno, si te gusta la educación, vos vas a hacer educación en Página 12. Ese fue mi primer vínculo con educación. O sea que pensaste si era algo que te gustaba o no sobre la marcha. Exactamente. El tema educativo. No, ya cuando había hecho la beca en Clarín, elegía secciones del diario por las cuales quería pasar. Y yo había pedido pasar por educación. Porque realmente creo absolutamente, y cada vez estoy más convencida, que es lo único que te libera como ser humano, digamos. Que si vos no te formás, las posibilidades de ser sometido cada día son mayores. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Nora Beiras está hoy. Nora Beiras, decime quién sos vos. Y ahora que sos una periodista, le llamaríamos generalista, para que se entienda más o menos rápido, no especializada temáticamente en un punto como pudo haber sido educación o Fuerzas Armadas, ¿extrañás lo temático en particular o te sentís liberada? No, a veces extraño, porque cuando uno conoce, como todo, cuando uno conoce en profundidad un área, se siente más seguro para poder profundizar. Entonces es lindo saber que lo que uno está diciendo se funda en cosas que uno sabe históricamente que han sucedido. Qué sé yo, de los conflictos docentes yo te puedo hablar, qué sé yo, de la Marcha Blanca del 88, que la cubría, viste, llamando a la redacción desde teléfonos públicos para decir cómo eran, viste, los teléfonos públicos esos anaranjados grandotes. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que en ese momento tenía un jefe que me dijo: Nora, cuando llegues al obelisco, llamá por teléfono. Yo no te puedo explicar la marea humana que era la Marcha Blanca del 88. Era imposible lo que me decía, porque no tenía dimensión de lo que había sido ese fenómeno. Uh-huh. Entonces, todo eso, cuando vos tenés esa vivencia y la volcás en un análisis puntual, obviamente es más enriquecedor. Sí. pero al mismo tiempo también te aburre. Cuando vos conocés tanto a los protagonistas, ya no tenés sorpresa. Y no eso pasa, te aburre. Y no pasa también, ya que estamos en sacada de trapitos al sol desde nuestra profesión, que además de aburrirte, adquirís cierto compromiso consciente o inconsciente con qué podés criticar y qué no, si estás cubriendo un área en particular. Y yo creo que a veces sí te pasa eso. Te pasa que, bueno, la relación con las fuentes es una de las cosas más complejas del periodismo, ¿no? Porque uno establece una relación de confianza. Y la verdad que a veces los que no son periodistas, bueno, va a estar pasado muchas veces, te dicen, pero ¿por qué te cuentan eso? Y bueno, en el por qué te cuentan, ahí entran motivaciones, creo que exceden al vínculo con el periodista y tienen que ver con conveniencias, con necesidad de hablar que tiene todo ser humano sobre las cosas que hace, las confesables y las inconfesables, beneficiar o perjudicar a alguien, porque esto es así, la información más... de la entraña de algo generalmente la dan para jorobar a alguien, esos, los que pertenecieron a la entraña. Hoy panelista de 678 en televisión, Nora Beira fue productora ejecutiva de Déjamelo Pensar, conducido por Sandra Russo y Boy Olmi, y además conduce Notas Verdaderas por el canal QM Noticias de la Ciudad de La Plata. ¿Alguna vez acerca de eso te sentiste o en el momento o advertido después, operada políticamente? Sí, creo que alguna vez, sí, no me acuerdo un ejemplo, estoy tratando de hacer memoria de algún ejemplo puntual, pero bueno, uno se va siendo desconfiado también, ¿no? Porque, digamos, todo periodista tiene fuentes en las que confía, primero, si no, no podés. Sinceramente. Pero también a veces, como decía mi mamá, a veces cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Cuando ves y bueno, esto está tan redondito que no me cierra, ¿viste? Me parece que eso es fundamental para el periodista, que no actúe como un operador, un lobista, ¿no? Porque lamentablemente lo que también se ve mucho es eso, ¿no? Periodistas que supuestamente tienen un lugar de exposición y de prestigio y que terminan operando, y ahí no creo que sea por ingenuidad en muchos casos, ¿no? Nora Beiras es autora de un libro aún inédito, Crímenes sin Fronteras, sobre el juicio impulsado en España por el juez Baltasar Garzón por el terrorismo de Estado en la Argentina. No digo que la fama, pero el reconocimiento público en cuanto a conocimiento físico de tu figura a partir de tu actuación en la tele. ¿Qué cosas más jodidas te allegó? Mira, cuando te decía antes que cuando me llamó Birds, yo le dije que una de las cosas que a mí me apabullaba era eso, el tema de la exposición pública. Porque siempre, toda la vida laburé en medios gráficos o en radio. Entonces, no tiene nada que ver con lo que es la televisión. ¿Por qué te apabullaba? ¿Por tímida? Por tímida, sí. Yo de chica me tenía que correr para sacarme una foto. Yo detestaba todo eso. Y al mismo tiempo por intimidad, yo creo que nada, lo público es lo que uno hace, después tiene una vida que lo que tiene que ser es mínimamente coherente entre lo que sostiene públicamente y lo que vive privadamente, pero lo que vive uno privadamente es cuestión de cada uno. Entonces eso me impresionaba un poco, y viste, han pasado cosas, la verdad que en estos casi 4 años yo te mentiría si te dijera que me pasaron cosas muy desagradables. Al contrario, me pasaron cosas que me sobrepasaron por lo agradables, por cosas que vos decís, bueno, evidentemente el programa en el que estoy, en 678, trasciende un programa informativo y se transformó en un fenómeno de referencia política para mucha gente. Y esto hace que mucha gente se te acerque para decirte gracias. Y la verdad que es fuerte eso, que alguien te diga gracias. Y vos decís, bueno, ¿qué hice para que me digas gracias? o cosas, te digo las graciosas, después te cuento dos o tres episodios que tuve así de molestos o incómodos. Las graciosas, las últimas que me pasaron, iba por donde está Radio Nacional, ahí en Maipú y Lavalle. Entonces, que está lleno de arbolitos, ¿no? De cambistas. Entonces, uno iba gritando como tanto, cambio, cambio, cambio. Entonces, paso, me mira y me dice, te admiro, te admiro, te admiro. Con la misma convicción, ¿viste? Y otro que también, en la radio yo llegaba y me joroba, me dice, pero te pasan con los arbolitos. Le digo, bueno, qué sé yo, yo ando en subte, en colectivo, en la calle y me pasa. Viene un señor grande, 70 y pico de años, y me da la mano, ¿no? Y bueno, después se me acerca, me da un beso y me dice, perdón. Digo, discúlpeme, pero ¿por qué? Porque ¿viste? Cuando yo digo que... Bueno, si te avanzó con un beso, está bien. Pero pará. Entonces me dice, porque yo hago cambio. Yo admiro a la presidenta, pero tengo que vivir. Mira vos. ¿Viste? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es la periodista Nora Beiras. ¿Y de las feas? Y de las feas me pasó una vez en un café también en la esquina de la radio, que cometí el error de ponerme a discutir. Porque fue debut y despedida, nunca más. Nunca hay que hacerlo. No, por eso fue. Salvo que tenga cierta altura. No, pero es que no tiene sentido. Si es provocación, porque claro. No querían hablar, querían insultar. Después me pasó una cosa muy graciosa que yo creo que es el que me increpó, si hubiese sabido, se hubiese muerto. Estaba comiendo en un restaurante en Puerto Madero con un almirante y un marino, ¿no? Por esto que te decía, un mediodía. Y entonces se hace un restaurante grande, ¿viste? Que el tipo que no sé, bueno, lo que uno habla con la fuente, ¿no? Y se acerca un tipo que era Luke Cardone, ¿viste? Así vestidito, parecía salido del patio Bullrich. Se acerca de una de las mesas y dice, dejen de mentir, y se va. ¿Entendés? Mirándote o mirándolo. Mirándome a mí, como increpándome a mí. El marino, el almirante este, se sintió tan invadido y al mismo tiempo no sabía cómo reaccionar. Y yo dije, nada, déjelo, se va. Nora Beiras es premio Éter por mejor labor periodística femenina en radio y también fue galardonada por los premios Democracia de la Fundación Caras y Caretas como mejor labor en periodismo gráfico. Una cosa es que te sientas cómoda en la tele y en el papel en el que estás, sumémosle a la radio, estar en Radio Nacional, porque sabés que sos fiel a vos misma, que no te traicionaste. Otra cosa es cómo los demás van a visualizar eso. Y entonces se me ocurre pensar en 2015. ¿Cuántas veces pensás en, más allá de que yo me siento fiel a mí misma, quedé pegada? Y esto me puede pasar la factura en guita, en laburo, etcétera. Sí, yo creo que es así. Es un costo que estoy dispuesta a pagar. Te diría que sería mentirosa o negaría la realidad si no creyera que la pertenencia a 678, más allá de las posturas que tenemos cada uno de los panelistas, es como una mácula que vamos a tener para el resto de nuestras carreras profesionales. Yo quiero agregar algo que probablemente vos no lo agregarías, me permito hacerlo, pero en general los periodistas, vos además te acabas de definir como una laburanta, es un ad hoc de la pregunta que te hice, ¿no? Como para que continúes la respuesta, claro. No es gente que estemos hechos en guita, ni mucho menos. También puedes tener la casa, el auto, pero no es que tenés, viste, inversiones porque sos periodista. Por lo tanto, es toda una decisión esto de, bueno, quedo pegado, pero igual sigo. No es que me paro, ¿cuánta gente piensa? Me paro para toda la cosecha y después, bueno, me importa tres pitos qué es lo que suceda. cierro el paréntesis, lo aclaro, le aclaro a la audiencia a propósito de eso, y más en tu caso. Entonces, Nada, qué sé yo, yo espero seguir laburando, viste, no... como te digo, yo hace 30 años que trabajo en el periodismo y hace 3 años y medio que estoy en 678. Y la verdad que, bueno, siempre he trabajado. Lo que te digo, espero seguir trabajando y espero que la sociedad sea lo suficientemente democrática como para permitir realmente distintas voces. Una cosa es la sociedad y otra cosa es los medios y lo que los medios representan, bueno, en un sí, punto, digo. Y que es así, es que la verdad que eso, no te puedo, no sé cómo puede ser el escenario, sinceramente, como yo sé que hay muchas veces que, suponete, a los que integramos el panel de 678 y al programa 678 lo critican de una forma feroz todo el tiempo. A mí la crítica no me preocupa. A mí lo que me preocupa, lo que me da bronca, es el insulto, es la descalificación, es el agravio. Eso sí me joroba. Ahora, que nos critiquen es lógico, porque nosotros vivimos criticando a todos. Digamos, yo estoy en contra de, o me parece infantil o me parece tonta la postura de aquellos que viven criticando y cuando los critican a ellos dicen, ah, me critican. Y bueno, sí, son las reglas del juego. ¿Qué querés que te diga? Si yo te estoy mostrando que vos sos un idiota, el otro va a tratar de defenderse y va a... Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que te acusen de cualquier cosa, ¿entendés? O que te inventen cualquier cosa. Eso es lo jorobado de lo que pasa hoy en día con los medios de comunicación. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. La otra vez estaba leyendo un libro de Pascual Serrano, del periodista, escritor español que analiza los medios de comunicación. Y el tipo decía una cosa que es cierto. Hoy en Internet circula con la misma facilidad la verdad que la mentira. Entonces, a partir de eso, es donde vos te sentís absolutamente vulnerable. Porque, viste, tenés que remontar las mentiras que se dicen. Y siempre, esto lo tendría que explicar un psicólogo, porque uno tiende más a creer aquello que es horroroso o mentiroso, pero suena más atractivo que aquello que es verdadero. Si yo te dijera que a nosotros nos reúne Diego Birs y nos baja línea para decir, bueno, hablen sobre esto, la gente se sentirá, ah, te das cuenta, hay toda una operación de inteligencia. Y no. Hay una selección de periodistas que más o menos tienen una visión acorde con determinadas políticas del gobierno en un programa que sigue determinada línea. Es esto lo que sucede, pero no hay una mente diabólica que está detrás, ¿entendés? Entonces me parece que esto es lo que pasa, ¿viste? La crítica me parece válida. El futuro me parece incierto, te digo con total sinceridad también. Y bueno, qué sé yo, veré qué hago. Decime quién sos vos, Nora. Una mujer que trata de ser fiel a sí misma. Nora Beiras. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.